esperando tu venida, esperando por tu amor, en medio de tanto dolor, de tanta angustia y desesperación. Así llegas a mi vida, sorprendiéndome otra vez, como un fuego que me quema, esa paz en la tormenta. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, sálvame. En un mundo de dolor y desespero. Sálvame, sálvame. Rompe mis cadenas, desata nudos que me apresan y me impiden ver el brillo de tu santidad. Podré alcanzar la corona.